Muy buenas noches a todos, bienvenidos un martes más a un nuevo programa de Más Madera. Bienvenidos al año 2019, día 1 de enero, 11 de la noche, comienza vuestro programa favorito. Queridos amigos y amigas, nuevamente manda Ángel Vete la humildad hecha persona. En el programa de esta semana nos visita José Ángel Muñiz Morán. Soy Rubén Andrés y esto es Gel Vete. Comienza Gel Vete, tu programa de música metal con Rubén Andrés. Buenas noches, bienvenidos a Diario de un Metalhead. Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas. Esto es Noche de Lobos, tu programa de rock y heavy metal. ¿Pero esto qué es? ¿Pero esto qué es? Unido Radio. Bueno, viendo cómo está el percal, tengo que citar las palabras del poeta cuando decía: el público puesto en pie, agitando las banderas, grita una y otra vez: ¡viva el rock en Puerto Vega! ¡Buenas noches! Hombre, un auténtico placer tenerte hoy aquí con nosotros, sin duda, tío, un auténtico placer. El placer es mío también. Agarra aquí el micro, a ver si va, habla ya. Hola, hola. A ver. Sí, se oye. Si... ¿Se oye? Sí. Bien, luego acerco. Que el placer es mío, porque en el fondo, como decía Larry, sin ser nadie, porque en el fondo hay gente que tiene, para mí, por lo menos más mérito que yo, por crear música, por estar al pie del cañón. Yo lo único que soy es un consumidor de todo lo que generan los demás, ¿vale? Y estoy orgulloso y estoy encantado de que me tengáis aquí. Bueno, Sam, dentro de... Sabemos que eres un hombre que anduvo por el mundo mundial en festivales miles, que conociste a mucha gente, que viviste muchísimas experiencias. ¿Qué sensación es para ti estar en el Unirock? Bueno, pues el Unirock es como un milagro. ¿Hay algo distinto? Sí, que... todo es distinto. Todo es distinto. ¿Por qué? Pues porque está hecho desde la ilusión, desde la generosidad, desde desde el cariño y las ganas de expandir nuestra música, siempre sin ánimo de lucro, siempre con muchísimo trabajo, con muchísimo esfuerzo, y siempre, por eso, lo más importante, sin ganar dinero, o sea, ¿vale? El dinero lo mueve todo, el dinero lo envenena todo. Lo envenena todo. Uh-huh. Y en este caso, sin dinero, el dinero aquí no envenenó nada, y por eso es tan perfecto y tan puro. Además, cada año creciendo y creciendo más, sí, ¿no? Cada año, ¿no? Claro. Yo lo conocí casualmente, se lo estaba contando a Sebi hace un momento, que vinimos con unos amigos a pasar un fin de semana y de repente estábamos cenando y vimos, estaba viendo sin parar montones de peludos con camisetas negras, y yo decía, me extrañó ver uno, dos, cinco, otros cinco, y pensé, aquí se cuece algo, pero yo no tenía ni idea. Preguntaba a mi colega no tenía ni puta idea, y dice, pero aquí hay algo, y dicen, pues no sé. Y que sí que era el año 14, o sea, la primera vez que se volvió a reiniciar el Unirock, ¿no? Tocaba Desacato, me acuerdo, y creo que Huestia también. En fin, fue encontrarme con algo que no esperaba, y entonces a partir de ahí, bueno, fue todo a más. No pude venir a muchos años porque eran periodos de vacaciones siempre que me tocaban. Y lo veía desde lejos crecer, ¿no? Hacerse famoso y hacerse, todo el mundo hablaba, y las bandas ya no por los conciertos de final de día, sino por lo que se hacía durante el día. Aquello del tributo, la gente que salía a tocar, gente de la nada que tocaban porque les apetecía poner el granín de arena. Yo el bajo, yo la guitarra, yo canto lo que pueda. Y eso me pareció fantástico. Y como el pueblo entero de todas las edades respondía a esa llamada, ¿no? Todo el mundo, me sorprendió muchísimo. Mayores, pequeños, gente muy mayor que ni les gusta ni siquiera, pero estaban allí. Eso me pareció fantástico. Y que siga, y que fuera a más, maravilloso. Y que ni la lluvia pueda con ello, ¿no? Porque lo que sucedió el año pasado fue increíble, y la lucha por parte de todo el Unirock, toda la gente en sí, ¿no? Exacto. Se consiguió sacar adelante. Por supuesto, porque cuando hay buena voluntad. Exacto. Es como la magia del Unirock, ¿no? Dice, ¿por qué sale bien? ¿Sale bien? Sí, ¿por qué salió bien? No sé. El famoso espíritu Unirock, ¿no? Exactamente. Está en las camisetas puestas, bien creado, como un eslogan de puta madre. Espíritu Unirock, y es único, y es espíritu Unirock. Y ese espíritu Unirock solo se siente viniendo al Unirock. Claro. No es una cosa que ves por las redes sociales y dices, quiero añadir el espíritu Unirock a mi alma, ¿no? O sea, eso claro, es algo que lo coges viniendo aquí, ¿no? Vosotros desde las radios y pues, los fotógrafos, igual como Novales, y todo el mundo que retrata esta historia y la plasma en las redes sociales, y la gente lo ve desde fuera, bueno, pues tiene una ligera idea de que sí, algo hay, ¿no? Pero hay que verlo, ¿eh? Hay que verlo, hay que sentir, ver gente que toca, que nadie sabe quién lleva. Bueno, unos sí, porque algunos son músicos profesionales y tal, pero otros que lo hacen por estar allí y ver la cantidad de gente que hay viéndolo, o sea, respetando muchísimo a eso que se está haciendo, ¿no? Eso ya es digno de... Si no lo ves en directo, por mucho que te lo cuenten, no, ni se acerca. Bueno, compañerinos, venga, tirad por ahí. Una fórmula también que se intenta copiar, pero que no acaba de funcionar. Lo del camión como aquí, muy limitado, ¿no? Y un modelo único este. Desde luego, yo por lo menos no tengo ni idea de que se haga algo así. Lo demás son todos festivales clásicos, o sea, contratar gente muy buenos y muy buenos que hay en España y tal, pero es que esto es otra historia, o sea, esto es único de verdad, no decirlo por quedar bien ni nada, es que es único, es único, Unirock. Yo creo que debes continuar tú, porque fuiste el que nos dio la idea de que la idea, ¿no? Y yo creo que deberías continuar mucho más. Luego entraré con nosotros porque se montó ahí un pequeño museo a la izquierda. Yo soy también de los que guarda todo desde que empecé a llegar a conciertos, Y bueno, luego le tengo que preguntar porque cosas hay que dan cierta envidia, porque a veces lo que se pide. Sí. Pues va mucho. Ahí veo yo, tío, lleve veteranía, hombre. La viejez significa morir, tío. Y nosotros somos viejos, somos veteranos. Hay cosas que me dan envidia, pero yo soy un poco más joven, mucho, pero un poco más joven. Y hay cosas que dan envidia, así que sin entusiasmo. Bueno, Sam, sabemos que eres profesor y bueno, el que no lo sepa ahora se puede enterar. Dentro de la enseñanza que tú puedes ejercer, ¿alguna vez pensaste, si tú fueras ministro de educación, ¿qué podrías o qué cambiarías tú en la educación de los niños y niñas respecto a la música, ¿no? Porque todos sabemos, bueno, yo no estoy muy al tanto de cómo es la enseñanza musical hoy día, pero me imagino que sigan con la maldita flauta. O algo parecido. ¿Cómo podemos llegar a igualar, no sé cómo formularte la pregunta, esa enseñanza que tienen los países nórdicos o otros países que les meten la música en las venas desde bien niños? Sé que es complicado, ¿no? Pero mira, primero... Porque tú, perdona, tú como profesor muchas veces lo pensarías, ¿no? Si yo mandara algo aquí, en la enseñanza estatal... Haría esto y les mandaría a escuchar a los Maiden y a los AC/DC y sé que los pones vídeos porque lo dijiste en la entrevista tan guapa que tuvimos tú y yo, sí. Pero ¿qué cambiarías? Que seguramente que lo pensaste muchas veces. Estoy harto de esto que me ponen aquí a enseñarlo a estos niños todos los años. A ver, si fuera ministro, como dijiste tú, yo ahorcaría directamente. Bueno, ahorcalo yo. Ya. Sí, me acerco más, ¿eh? Oye, se acercó. Sube un poco el micro, igual está algo bajo, ¿no? ¿Me oís? Hola. Igual está algo bajo, subimos un poco el micro, a ver, bueno, que no te he acostumbrado a tener un micro delante, eso... Sí, pero hoy es algo bajo, ¿no? Sí, sí. Bueno, espera un poco a ver si subimos ahí, que se oiga como... Que tienes una muy buena voz radiofónica. Tengo vozarrón oscuro. Sí, sí. A ver, hablando. Bueno, vale. A ver, no sé cómo responder a esto. A mí no me toca dar música, con lo cual no puedo meterme en ese área, ¿no? Entonces, ¿ves la música? Sí, ves, sí, claro, por supuesto. Por supuesto. Tuyos. Claro, claro. O sea, la educación, ¿qué será? Está completamente obsoleta. Absoluta. Y además desde hace muchísimos años. Los guajes que yo doy este año, doy a cuarto, lo máximo que tienen de música en su poder, lleva una flauta, como acabas de decir tú. La puta flauta, chaval. Mm-hmm. Siguen tocando la flauta. Mira, yo lo que tocaba yo hace 40 años. Sí, no puede ser verdad eso. Sí, pero bueno, claro. Hace unos años, en un colegio que estuve, había un proyecto que se llama Comenius y visitamos países. Estuvimos en Turquía, estuvimos en Finlandia, en Polonia y España, éramos los cuatro. Yo estuve en Polonia y quería ir a Finlandia porque Finlandia atrae muchísimo. Hay muchísima música que nos mola de Finlandia y sabemos que son todos gente muy joven, gente de muchísima talento, de muchísima calidad. Y quieres decir tú, ¿por qué cosas tan buenas de Finlandia, ¿no? Bueno, los mis compañeros que fueron, yo les intenté decir, no sé, que se hicieran con material, para contarme cosas, ¿no? Y lo pregunté mucho por la música, por supuesto, lo que me acabas de hacer tú. Y mira, tengo unas fotos de las aulas de música del colegio en el que estuvieron en un pueblo cerca de Helsinki, ya que no te lo crees. Tenían de todo. Tenían baterías, tenían violines, tenían bajos, tenían amplificadores, tenían de todo. ¿Entiendes? No tenían un triángulo, una flauta y unos crótalos y un teclado. ¿Se entiende? Tenían para desarrollar. Y claro, también la idiosincrasia de los pueblos es diferente, ¿no? Allí no juegan a fútbol, allí se oscurece pronto, hace mucho frío. Aquí los guajes pasan la tarde en la calle. Allí van a clase de música, por ejemplo. Entonces, bueno, la educación es diferente. La educación en sí, en general, está más avanzada. Eso lo dicen todos los estudios. Pero aquí no tenemos esa mentalidad de la mentalidad creativa de la música, del rock y tal, ¿entiendes? O sea, no va a salir nadie de la escuela de primaria, no va a salir ningún talento a crear música. A lo mejor salen los que os gusta y van solos, ¿sabes? Pero qué pena, ¿no? Porque luego sí que ponen hincapié en que se actualice la maldita religión y estas cosas, ¿no? O sí, sea, claro, bueno, claro. Ellos dejan que la música, algo tan importante para las personas y para... Tenemos un pasado... Sí, sí, claro, bueno. Que llegue. Sí, la religión y bueno, claro. Y muchas otras cosas, ¿no? Sí, que no se preocupan... Bastante hacemos nosotros, que estamos aquí ahora mismo, saliéndonos un poco de lo básico, ¿no? De lo clásico. Yo lo que creo entonces es que a tus alumnos les recomiendes el Unirock y ya hacemos aquí el trabajo, ¿no? Y a tomar por culo a la flauta. Oye, aquí cuando claro. Se pide en agosto, aquí en el pueblo de hay un cole aquí que siempre tiene vacantes. Yo pídolo, ¿eh? Sí, sí. Yo pídolo. Sí, sí. El día que me den Puerto de Vega, voy aquí encantado, porque igual alguno... Aquí de aquellos guajes te vende el agua de Puerto Vega o algo tiene. Algo pasa. Tiene algo que no sabe la gente, algo misterioso. Porque si no, no es normal que los guajes tan jóvenes tengan ganas de tocar una guitarra eléctrica, tío, no la flauta. ¿Entiendes? Tienes castañuel, ni bailar el... no sé. Pero yo no puedo hacer nada realmente. Yo me siento muy, muy limitado. Yo lo que hago, oye... Pero te dará coraje también, claro, sí, como amante de la música. Claro, realmente, claro. ¿Sabes? ¿Acuerdaste del disco de Anthrax que se titulaba Spreading the Disease? Que decía, expandiendo la enfermedad. Pues yo lo que hago. Claro. Pues llevo haciéndolo toda la vida, ¿eh? Entre mis colegas, llevas toda la vida, como decíamos la ría antes, comprando música y grabando. Comprabas música, comprabas discos, comprabas cintas y directamente grababas. Y eso ya expandir. Y tú dentro de todo ello, me dijiste cuando tú y yo charlamos que le sueles poner vídeos y todas estas cosas. ¿El director del cole está enterado de eso, de que les pones a Metallica y esas cosas? ¿O es un poco pirata, escondidas? No, no, no. No lo decir a nadie, escuchar esto. Afortunadamente el director es un chaval muy majo y de puta madre, pero es que me da igual quién fuera, ¿eh? En mi clase mando yo. Y punto. Yo soy el jefe. Jefe indio y los demás son los mis vasallos y llevámonos de puta madre. Y yo les pongo cosas, siempre, casi todos los días les pongo cosas. ¿Saben lo que hacen muchos? Muchos, porque no están acostumbrados, en su casa no oyen música, no tienen cultura musical. Y entonces cuando pongo la música, como suena un poco agresiva o alta, hacen así. Y se tapan las orejas, de verdad, se asustan. Qué pena, ¿no? Y entonces dice, no, pero un día dice, voy a poner un zumbido. Y me dice uno, Quevedo. Y yo, Quevedo, tío, tú no sabes ni quién es Quevedo. Quevedo era otro, además, era un literato que algún día estudiarás, pero que tampoco te va a interesar mucho. Y yo, no te voy a poner a Quevedo, ni lo sueñes. Voy a poner lo que me dé la gana a mí. Y si te gusta, pues óyelo. Y si no, mira, pasas. Y ya está. O sea, no quiero imponer ellos nada, quiero abrirlos una ventana cultural, ¿sabes? Y ya está, y hay los que están alucinan, quedan delante clavados viendo aquello y cuando acaban dicen, ¿me lo pones otra vez? Con que sean tres me basta a mí, me basta. Bueno, está muy bien. Cambiando un poco de tema y tal, tú como amante de la música, como hombre veterano también y tal, ¿para ti quién son mejores o quién tuvieron mejor trayectoria? ¿Iron Maiden o Judas Priest? ¿Me quieres tocar los huevos, eh? Directamente. Sabe de sobra que no y la voy a responder, así que haga bueno, otra, por favor. Es que siempre hay ahí... Sabe el tío. Sí, sí. Me dijiste que llevara la voz cantante, Larry. Puedo hacer lo que quiera. Exacto. Bueno, yo voy a hacer la pregunta de otra manera. Dale. ¿Qué te gusta más, el último disco de Iron Maiden o el de Judas Priest? Venga. Claramente, directamente, y siéntolo mucho para los que sean fan del otro, pero muchísimo más el de Judas, claro, bueno, sí. Ahí coincidimos. En fin, es una pena. Siéntolo mucho, porque sé que está ahí uno ahí, al lado tuyo, que lleve Maiden total. Se nota. Y que los Maiden... Iron Maiden fue el grupo de todos. Sí, pero... El grupo que más gustó durante más tiempo, durante muchísimo tiempo. Pero uno de los dos tuvo más y menos sombras, ¿no? Sí. Que en su trayectoria o en su discografía, ¿no? Claro, sí. ¿Por qué? Y yo, mi opinión, ya que cuando explotó ahí en el 80 el New Wave of British Heavy Metal, Judas venían ya con una pila de discos de antaño, eran como más hippies, su estética era diferente. Y los Maiden revolucionaron todo. en todo, en letras, en ritmos, en cambios de ritmos en las canciones, en composición, muchísimas cosas, ¿no? Y lo bueno de ellos fue que mantuvieron esa diferencialidad, la mantuvieron durante muchos años, muchos. Era disco tras disco, tras disco, tras disco, tras disco, eran mejores que los de nadie del momento. Pero bueno, de alguna forma, pues yo qué sé, se gastarían, ¿no? Ellos siguen componiendo bien, porque ¿quién va a decir que no componen bien? Pero ahora hay tanta música, hay tantos estilos, hay tanta versatilidad en todo, que ya es muy difícil que no sé, yo creo que ni Larry mismo, que era un fan acérrimo de Maiden, seguro que no está contento y no puede comparar los últimos discos de Maiden con los primeros, ni de lejos. Quizás también la grandeza del rockarola con el Painkiller, ¿no? Que fue también... Eso llamas de evolución. Exacto. Claro, del 70 al 90. Sí, sí. Imagínate si pasaron años, ¿no? De andar con pantalones anchos a hacer un disco, digamos... A mí, ¿sabes lo que más me gusta de todo? Ya no es que los discos sean mejores o peores, porque al final cada uno tiene sus grupos favoritos y su, dentro de los grupos, los discos favoritos y... Para mí lo importante para mí es que estén ahí, que sigan ahí, que sean muy mayores y que sigan teniendo ganas de tocar y que sigan llenando estadios. Y lo que me jode es que cobren tanto ahora, todos. Sí. Ya me da por saco mucho. Eso nos puede llevar a otra... No, bueno. A otra... No hay cosa, igual de los políticos también. A otra... Yo tengo otra preguntita. Ah, perdón. ¿Mortal Coil o Judas Priest? ¡Hostia! Mortal Coil no existen ya, ¿no? Claro, y es muy fácil. Judas, porque Mortal Coil no. Yo, Mortal Coil va a quedar todo en Al Sky. ¿Entiendes? Al Sky hará algo a lo mejor algún seguro, día otra vez. Seguro, y, sí. Y a ver si mola o no mola, pero tenía muy buena pinta, que coste. Tenía muy buena pinta. Pero es cosas, ¿eh? Bandes que se separaron y no, nadie quería que se separaran y pasó. Pero el futuro y el presente, y si quieres luchar y darle para adelante, a ver la crítica cómo se porta con él. A mí interesa mucho saber la tu opinión. ¿El qué? No te entendí. Que me interesa mucho saber la tu opinión sobre el grupo Mortal Coil. Pues la opinión era que tenían un presente enorme, demostraronlo en 3 conciertos que gustaron mucho. Lo que pasa es que, bueno, los chavales, cada uno ye como ye, y el que no tiene la cabeza en los hombros tiene la cabeza en el culo, ¿entiendes? Y con eso no se puede luchar. Entonces, si tienes ideas totalmente confusas, pues no te voy a decir opuestas, digo de confusas. O sea, no puede ser que, y voy a contarlo porque tengo que contarlo, ya que salió. El día en el que todo parecía maravilloso, el día más grande que pudo haber habido, con toda la gente, con todos vosotros, todas las radios allí, todos los fotógrafos allí, inmortalizando aquel momento, la sala más llena de lo que se imaginaba en un momento, porque todo el mundo respondió, amigos y todo, querían ver algo que no era nada, o era un, como cualquier otro proyecto de cualquier otra gente. Pero lo que sonó allí en una hora, porque tocaron una hora nada más, con los amigos de Host, los gallegos, que la broma que hicieron, dice, acercáis vos a hacer la foto, que nunca tocamos ante tanta gente. Fue muy simpático, porque fue muy, muy bueno. Cuando terminó todo, en lugar de darse abrazos y alucinar y disfrutar de aquel momento glorioso que ni se imaginaban, la respuesta días después, cuando... Mi fiu fue ahí a decir, bueno, que nos están llamando, que dicen que tenemos que presentarnos a los AMAS, no sé qué, que nos cuentan con nosotros para no sé qué bolo, para La Coruña, la de Dios, que como que todos estaban explotando. La respuesta de uno de ellos fue, pero que oye, que no te valió con lo de Lagón. Esa frase, voy a repetirla, para que la analice cada uno. Que oye, que no te valió con lo de Lagón. Y yo pensé, ¿qué me perdí yo en Lagón? ¿O qué vio este en Lagón que no le moló? Porque todo fue perfecto. Y entonces, bueno, pues Alex quedó tú pillado y dice, pero ¿qué pasó aquí, no? Bueno, ellos no tuvieron la misma sensación que tuvo mi hijo y los demás, ¿no? Porque con todos los fallos, con todo lo que normalmente pasa, aquello fue, para mí fue un éxito de la leche. o una ilusión generada enorme para seguir. Y aquellos se bajaron del carro automáticamente. Entonces todo lo que parecía que iba a ser para salir para arriba fue decir, yo paso, a mí esto no, yo no. Y entonces, pues, yo nunca lo entenderé. Con lo cual, es imposible de explicar de otra manera. Nunca entenderemos cómo Dobrota del Coll, perdona, nació y murió en el mismo día. Un tema bastante habitual, yo conozco muchos casos como ese, por desgracia, y si por lo menos no metiste pasta por medio para no perderla, pues eso sí, te ahorraste. Claro. Yo conozco casos muy adelantes y la gente eso, que vamos a tal y salir de gira y no sé qué, contratar una gira y tal y cual, y de repente decir el primer molo de la gira, decir, no estoy todo un cumpleaños, eso sí sabe. Sí, sí. Entonces, imagínate, la mentalidad. Es muy habitual cuando, claro, yo entiendo que es complicado montar una banda en la que todos tengan la misma ilusión. Así que, Habrá que seguir. Lo bueno es tener la ilusión y la constancia de decir, yo sigo. No sé lo que conseguiré, pero yo voy a intentarlo. Eso es lo bueno. Bueno, yo estaba viendo antes todos los tienes por ahí, donde me decía yo, si han dicho cosas buenas, evidentemente es más sencillo. Pero claro, hay ahí un historial detrás. Yo estaba viendo la entrada de Dios con Virgen, que yo, Virgen, moriré sin velos, y era un grupo que me flipaba. De hecho, cuando sacaron el primer disco, recuerdo ir a la tienda de discos, y dudaba entre The Virgin y el primero de David Roth y The Virgin. Ya íbamos mal de aquella. No volvaste, ya sabes. Y moriré sin velos. Y pensé que iba a morir sin ver a Girl School y afortunadamente pude verles ya muchas veces porque siguieron y siguen. Y uno de los conciertos que me da ver la entrada y joder, este bolo, yo lloré por no poder ir. Fíjate, ha sido un bolo muy especial, seguramente que no lo hubiera olvidado. De tantos conciertos a los que habrás ido, que no sé si llevas la cuenta, probablemente no. Dinos, no te voy a decir uno porque uno lleva muy poco a lo mejor, pero los tres más especiales que llevas tú, hostia, estos tres tíos son también el top, fijo. Por lo que sea, que a lo mejor no son los de más calidad, pero sí los más especiales para ti. Complicado, complicado porque todo en su momento tuvo su porqué. Desde luego, la primera vez que vi a los Maiden es segura. O sea, el Peace of Mind, aquella gira inolvidable porque además fue la primera y el grupo era lo máximo en aquel momento, para mí por lo menos. Y bueno, éramos muy jóvenes y salir era una aventura y bueno, todo. Luego, yo creo que el segundo puede ser, pondríate Metallica, con lo denostado que está hoy en día ese pobre nombre, ese grupo, que cada vez más grande y cada vez más pequeño a la vez, depende quién. Cuando tocaron en Donington, ir a Donington, igual que tú que lleves 10 y pico años yendo a Wacken, 20, tela, cuidado, que se pronto. Pues bueno, Donington era la meca del metal en su día, ¿no? En el 87 fui porque íbamos a verlos a ellos. Tocaba también Bon Jovi, que con el Slippery When Wet era su gran momento. Tocaba Wasp y Dio y tal, pero Metallica había que verlos. Y bueno, pues sí, por la experiencia, por haber ido a un sitio tan guapo, tantísima gente, tan especial todo. Y luego, bueno, es que ya hay muchísimos, muchísimos, muchísimos grupos que en su momento te apetecían y conseguir verlos y tal. Y luego, mira, el último grupo, y es muy reciente, muy actual, porque son unos japoneses que se llaman Love Bites, que me encantan desde hace unos pocos años. Y como ya es tan complicado verlos, ¿no? Igual que si quisieras ver a Lundes algún día, pues no podías ver a Lundes porque no salen de allí, como quien dice. Pues estos mozos es lo mismo y para mí tienen una calidad por encima de la realidad y todo en general, la estética, el concepto y todo. Y no salían y entonces pues no había manera y la pandemia, todo el rollo, cortó muchas sales. Y bueno, pues este año conseguimos verles en el Resu, por fin, nunca había ido al Resu. y fui a verles nada más que por ellos. Si hubieran tocado un día, me dan una entrada para media hora, voy con esa media hora y vuelvo para casa. Me da igual lo demás. Pero sí, voy a ponerles ahí por novedad. Bueno, y bueno, hablando de conciertos, pues yo creo que puede ser uno de los que viste, de los mejores, uno que lo hayas pasado mal. ¿Lo he pasado mal? Que me parece que hay alguno por ahí. Sí, ese ya salió en nuestra entrevista. Precisamente coincide con lo mismo. El mismo de Metallica en Donington. Ese día fue el único día que recuerde temer de verdad por mi integridad física, mi vida, porque le pasé putísimo. Éramos muchos, eran 100.000 personas. La situación del campo, o sea, el campo no. Y un prau así como desierto enorme, pero está como hacia abajo, como una vaguada. Y entonces tú pones ahí y ya veis cómo los conciertos agobia a todo el mundo, porque todo el mundo carga para adelante para las primeras canciones, los primeros momentos de las canciones, todo el mundo salta y se mueve mogollón. Aquello era que es que cayeron todos encima de nosotros. Y yo estaba delante del todo y sabía, también me obsesioné un poquitín, porque había estado antes viéndolo desde lejos y había visto un mar de personas que no había visto en mi vida. Y yo pensaba, hostia, pues voy a tener que ir para allí porque vine a ver a Metallica, no me voy a quedar aquí donde estoy, yo voy a ir para allá. Y metíme. Y cuando metí, la cabeza piensa, estoy en el mar, en el mar. Y de repente nos aplastamos, o sea, nos aplastaron y tuve que salir de ahí como pude, a hostias, intentando, porque nos estábamos asfixiando. Y al año siguiente pasó lo que pudo haber pasado ese año. Murieron dos chavales cuando tocaban St. Roses y se suspendió el Donington un año o dos. En fin, era peligroso, ¿no? No estaba bien organizado de alguna forma. Había demasiada gente en un sitio peligroso. Si hubiera sido plano, a lo mejor no hubiera pasado. Pero bueno, nunca se sabe. Sí, lo pasé muy mal. Pero bueno, luego moví 10 metros para acá y de puta madre. ¿Qué piensas, ahora que hablamos de conciertos y demás, de todo el encarecimiento de los precios de los conciertos? Ahora vas a ver un show y te empiezan que si en grada tanto dinero, abajo tanto, a mitad de pa'lante tanto, que si Snake Pit, que si no sé qué Pit, que si no sé qué más Pit, que sí, si tal, sí, que sí. Incluso auténticas barbaridades. Y a todo ello unido también los famosos gastos de gestión. Bueno, vale, voy a empezar por eso. Voy a empezar por eso porque siempre ese fue uno de los estafes más al día que nos encontramos y que, bueno, no podemos hacer nada porque protestas, pues como todo, en el bar, con el colega, dices, hijos de puta, que vienen, me cobran 3 euros. Y no podemos hacer nada, porque, bueno, no sé por qué, no es difícil, ¿no? Tampoco hay que ir a guerrear sin parar. Algo ahí moviéndose por ahí, ¿no? En contra de la movida esta, pero como que no lo sé, pero un poco del tema, ¿no? Realmente, bueno, a la gente es muy lista y hay gente que es muy hábil y hay gente que mete saben ganar de sitios que tú y yo no sabemos, ¿no? Y son hábiles y meten por ahí el cuezo y consiguen algo. Y en este caso, lo de los gastos de gestión, bueno, ya así, ¿no? Como no podemos hablar de ello, ni yo por lo menos no sé cómo arreglarlo, la verdad. Pero lo del encarecimiento de las entradas, pues es otra historia que tampoco depende de cada uno. Depende de que nos neguemos, ¿sabes? O sea, viene no sé quién y te dice, pues son 90 euros la entrada. Yo, pues que vaya tu puta madre. Yo tengo entradas de Maiden a 1.800 pelas, tío. Y ahora mismo son 100. Entonces, bueno, el que no los vio nunca, pues puedes decirle, joder, pues no puedes morirte sin ver a Iron Maiden. Y si tienes que pagar 100, pues te jodes, haberlo nacido primero, haberlos vivido primero. Vas, les pagas y, bueno, como cuando viene el Barça a Gijón, ¿no? En un partido y pagas 100 euros, no vas más partidos en todo el año y dices tú, bueno, por un día. Bueno, pues igual si lo tomas así con filosofía, pues lo pagas. Lo que no puedes hacer es ir a todos los gires porque siguen viniendo y dices, no, es muy más. Yo, de hecho, fui a ver a Metallica a Valdebebas hace en el 18 porque aquel guaje estaba absolutamente loco por Metallica. Y entonces me dije, yo quiero ver a Metallica, papá. Y yo dije, que no, vamos a ver a Metallica. No, ya no llegué el momento de verlos. Pero que yo tengo que verlos. Y entonces entendí que tenía que ver a Metallica él y yo con él. Y mira, tío, me doy la mano a la cabeza, pagas aquello y dices, bueno, aquí acabóse. Yo ya no vuelvo a pagar más, ¿no?, por ver a Metallica. Y jódeme mucho, pero ya sí. Pero la las gente... generaciones de ahora, perdona, no piensan eso, ¿no? Claro, ese es el gran problema, ¿no? Que la gente siga asistiendo, además. Hay que plantarse, hay que plantarse. ¿Cómo explicas a niños de 20 y pocos años que, oye, no pagues claro. esto? Porque nosotros antes, cuando éramos rapazos como vosotros, veíamos a Metallica, veíamos a Monster Rock por 1.000 euros y ahora pagáis 200. Pues ahora, como están mal acostumbrados, hasta comprando música, porque dan un botón y tienen los discos en casa. Pues lo mismo dice, pues velos por YouTube, tío, pero no ellos des 100 euros, no ellos los des, porque muchos no se lo merecen, incluso. Otros no digo que no, ¿eh? Pero bueno, yo una opinión personal. Me parece que ye poner barreras a lo que nos gusta, porque nos están echando para atrás. Ye como para VIPs, para gente de pasta, para gente de... ¿Sabes? Si tienes dinero, no tienes dinero, pues para casa. Y eso no mola. Antes iba todo el mundo que quería podía, iba. Ahora, ¿quieres? Pero no puedes. Muchos no pueden, o no podemos, ¿entiendes? Y si somos tres en casa, que si los tres o cuatro, ¿qué dices, chaval? ¿Cómo voy a gastar yo 400 euros por ver a Metallica? Y encima tienes delante un grupo que pagaron más que tú y tú estás lejísimo. O sea, no estás ni viviendo el concierto que vivías antes por esa pasta. Entonces, bueno, en fin, si quieren matarlo, que sigan así. Lo que pasa es que, bueno, ahora mismo son como los grandes, ¿no? Los grandononos son los que están cobrando mucho. Pero espero que alguien ponga un poco de cordura y se normalice todo otra vez y diga, no, tío, les entráis a 30 ya están de puta madre. Digo yo, ¿eh? Yo no quiero pegar. Pero que comentabas antes los precios de las entradas, pero para mí casi más jodido lo que dices ahora de la zona VIP, mega VIP y VIP que ya que lo flipas. Porque antes, claro, ibas a ver una banda y los que estaban adelante eran los que estuvieron esperando las horas que dispareció para entrar los primeros y estar delante. Ahora, si no tienes PRs, por mucho que te guste, vas a verlos al fondo. Eso, yo te voy a meter clases donde no las había. Porque no tiene sentido, bueno, para los heavy, para los punkies ya te digo yo que no, porque ponen una. Pero tiene poco sentido poner a los ricos delante en conciertos de según qué estilo. Sí, llego a hacer un poco de sectarismo, ¿no? Bien. Dice, tú y es guapo, yo no necesito esperar cola ni pegarme con nadie, que como tengo perres, voy a estar adelante. Pero luego están adelante y están charlando y descojonándose con el colega, pues no tiene ni puta idea, pues no conocen ni una canción. Van porque ahora Metallica molan. La cosa es sacarse la foto de tú aquí, ya puedes hacer lo que quieras. Y es como si es VIP, ahí es VIP, y es un heavy de palu, pero tienes perres. Y eso no vale. Vas a tener todas las púas y todo tal, porque vas a un meet and greet con cachopo, ¿eh? Exacto. Entonces, todo incluido. Sí, pero no canto ni un estribillo porque no tiene ni puta idea. Iba con su jersey de Lacoste. Estaba perdido, como un coche, una perfumería. Perdióse lo de esperar a que salga, si sale y si le da por pasar, porque le apetezca ese día que otro día no. Sí, yo acuerdo, me tengo una anécdota de un primo mío, de mi mujer, que cuando vino a CC, una de sus últimas veces que tocó en Bilbao. Y agotaron, pusieron por internet y en media hora se agotaron las entradas. Y entonces él fue, ¿no? Y dice, oh, ¿sabes dónde estuve la semana pasada? ¿Dónde? Y dice, estuve en Bilbao viendo a CDC. Y yo, hostia, ¿pero a ti desde cuándo te gusta CDC? Y dice, de siempre. Y yo, ¿tienes algún disco? Y dice, no. ¿Tú te crees que me gustan de siempre? No tengo ningún disco. No puede ser. Y cantaste algo, hiciste, oh, ¿sabes cómo se llama el guitarrista, el bajista? Ni puta idea. Pero tuvo allí, porque tenía perres. Ese es el problema. Si hubiera tenido que ahorrar, o, ¿sabes? No hubiera ido. O hacer una cola de la hostia, uff, no va. Pero todo así ahora, yo creo. Bueno, y para ir finalizando ya, ¿no? Sí, pues si no, hacémoslo todos aquí, ¿eh? Como el último, el BT, ¿eh? ¿Qué te parece de todas estas bandas que andan tocando ya por ahí con 60, con 70 años? Cuando son multimillonarias, ¿por qué crees que siguen tocando? ¿Porque les gusta? ¿Porque les gusta el dinero? Yo soy muy purista y muy cariñoso con todos y yo creo que lo de los perres, yo no lo cuento. No lo cuento. Yo no creo que ningún músico que toque lo haga por la pasta. A lo mejor fáenlo, ¿eh? Y estoy equivocado. Pero yo creo que aman la música y están ahí porque morirán ahí Sí que es verdad que hay algunos que a lo mejor ya no, físicamente no están para ello y realmente, bueno, y es jodido retirarse, de dejar algo que te hizo tan feliz durante tantísimo tiempo, quedarte en casa de repente, no sé, ahora Nico está jodido físicamente y va a tener que hacer algo o retirarse o acabar, pero yo creo que los Maiden no van a acabar con él, seguramente meterán a otro, yo creo, no lo sé, ¿no? Decidiránlo ellos, pero ahí están. Y a mí me encanta, o sea, ver a Halford, que estuvo muerto hace 10 años y está otra vez ahí, o ver a los Scorpions, que se despidieron 100 veces y siguen ahí tocando de puta madre. Ya podían los demás llegar a hacer lo mismo cuando yo ya no esté, o ver a los, mi hijo de mayores, a todos los de ahora, no sé, a Gamma Ray o a Blind Guardian, ¿sabes? La gente de la segunda generación, yo creo que les mueve la pasión más que la pasta. Yo tengo una teoría con los bandos veteranos. Por ejemplo, X ha anunciado la separación definitiva. A ver, ¿qué opinas tú de eso? Por ejemplo, Judas, pues claro, pero los Judas originales queda de Iron Hill. Si mañana no está Iron Hill, no está Harper, pero siguen los Judas como otros músicos, continuar con ese legado, aunque no haya ningún movimiento, ¿a ti qué te parece? Dentro de 20 años sigas siendo el Judas. Sí, sí, entiendo la pregunta perfectamente. Yo, a mí me valdría. Sí. No sé, a mí me valdría, ya sé que no hizo disco, pero sería la continuidad a un legado que si no quiero la tocar. Cierto. Están las dos opiniones, son válidas, ¿eh? De verdad que el grupo no muera, y es muy importante, pero que el grupo ya no sea el grupo, porque son otros, también es curioso, es curioso. Hombre, y es verdad que una banda que va renovando poco a poco, ¿no? Pues bueno, hay tantas bandas ahora mismo, casi Uriah Heep, por ejemplo, que acaban de estar aquí, fueron renovando, solo está Mick Box, y el único que está desde el principio. Los demás fueron poco a poco. Entonces, pues uno lleva 15 años, el otro lleva 19, y el otro, quiero decir, que vivan tanto tiempo, pues casi como que ya son Uriah Heep de verdad. Bueno, es complicado. Mantener el legado es importante, pero ¿a costa de qué? Igual no. No sé. Hay bandas que para mí podían haberse ya retirado. Y no lo digo despreciando, no, al revés, sino no manchando su nombre, no arrastrándolo. Mejor que dejar una imagen buena de, ¿sabes?, arriba, ¿no? Una retirada porque, a tiempo, ¿no? Sí. Pues, casi tienes más que perder que ganar, porque, en fin, qué sé yo. Y ahí están Deep Purple, ¿no? Ves los cantar, pero claro, ya no tocan Child Time porque no puede cantarlo. Nosotros fuimos a ver a Swift, que era una banda. Tremenda, ¿eh? Y que era un amigo que estaba allí, como decía delante, es verdad, está aquí, no es como hablar. Eso es. Y yo lloré de la atención cuando acabó el concierto, te digo la verdad. Claro. Y no estaba borracho, no. Sí, sí. Y en vez de la emoción, por poder ver así. Sí, sí. Solo queda uno, pero. Pues yo como por ejemplo, a Mark y Ramón, que está llevando el nombre de los Ramones a todos los rincones, ¿no? Porque toca en todos los lados. Hace una gira en España y toca en 40 sitios. A mí me mola que gente que nunca los oyó, no pudo, por ya son. En fin. Pueda disfrutar del legado de Ramones, porque por lo menos hay uno que es auténtico, que lo tocó, que lo compuso, ¿no? Está bien, pero claro, luego ves el cantante de Vitoria y dices tú, ¡ah, mi madre! Pierde un poco de rollo, la cosa. Pero bueno, qué sé yo, hay que disfrutar. Es que no nos cobran 100 euros, pues, para allá, de cabeza. Si no, no sé, como si hubieran hecho los Exacto. Exactamente. Y arrasar. Correcto. Pero ya no hay tensión ni guerra. Estamos muy tranquilos, muy zen. Somos todos muy zen. Sí. Pues hay que volver a matar otra vez. El Robe ya ha conseguido separar una zona para los que bailan y otra para los que no. Y va la gente entrando por. Exacto, tío. Tío, que éramos malos antes, ahora somos muy buenos. Hay que volver a ser malo otra vez. Ah, con la puta. Querido Sal, amigo, muchísimas gracias por acercarte a la Radio Unirock. Gracias a vosotros. Un auténtico fenómeno. Vamos con nuestra siguiente invitada, que es una amiga que yo he conocido así como hace una década. Una de esas personas que, así como vos has conocido el día, fueron más de la música. En este caso fue con motivo de la publicación de mi libro, la publicación de su libro, se titula El Hijo de Metal. Se puso en contacto conmigo porque lo quería promocionar en Z Live de Zamora y después de estar con esta familia, pues tuve que decir que sí, evidentemente. Desde entonces, la vida, desde hace como 10 años, nos ha dado muchas vueltas y a nosotros no ha hecho más que unirnos a nosotros y a ella con vosotros, que lo vais a ver. Es licenciada en Historia y Ciencias de la Música con premio final de carrera. Es premio nacional y doctora en Historia del Arte y Musicología por la Universidad de Oviedo. Es titulada superior en violonchelo por el Conservatorio Superior de Música del Principado de Asturias. Es también directora de la Comunidad. Hoy tenemos con nosotros a Julia María Martínez Lombó Testán y quiero que dediquéis un fuerte aplauso. ¿Qué tal? ¿Qué es para ti? Vamos a empezar con empezamos, aunque es un poco largo del Mi Rock. ¿Qué es para ti el Mi Rock? ¿Qué representa para ti el Mi Rock? Pues yo creo que, bueno, a pesar de que sea como muy, muy dicho ya, en realidad para mí y para nosotros en casa el Unirock es familia. Porque es el festival al que primera vez vinimos con la niña siendo pequeña, no tenía yo creo que ni 2 años. Y desde entonces hemos venido todos los años, entonces es como la cita del verano en la que podemos ir los tres juntos a disfrutar del festival, según la niña iba creciendo de una forma o de otra, porque al principio pues solo veníamos a la sesión vermú, nos colábamos un poco en alguna prueba de sonido para que ella pudiese ver alguna de las bandas que iban a actuar por la noche, un poquitín del tributo y para casa. Y pues con los años, cuando ha ido creciendo, pues hemos podido ir ampliando el horario de Unirock y en realidad es eso, es estar juntos, estar en familia, conocer a toda la gente que hemos conocido y que ha entrado a formar parte de esa otra familia, por lo menos de esa que se crea a través de los lazos musicales. Esto porque a Baken Novales va solo, ¿no? No, a Baken Novales va solo y el proyecto es cuando la niña tenga edad para aguantar Baken, se va con la niña. A mí me dejan en casa cuidando. Unos años que nos conocemos, que te conocemos, la mayoría de nosotros te conocimos a través de tu libro. Un libro que nació como tesina, final de grado, de licenciatura, como el libro Olimpo del Metal. Así que vamos a empezar un poco partiendo de ahí, hablando de ese libro. ¿Cómo nació la idea de dedicar tu tesina al heavy metal? Pues en realidad fue algo muy natural en el sentido de que no nació con la idea de ser una tesina, sino que, bueno, en musicología, en el antiguo licenciatura, que era solo esos 2 años, 4 y 5 de carrera, pues había una asignatura de etnomusicología en la que había un trabajo obligatorio, cuyo requisito era hacer un trabajo de cálculo, de entrevistas. Yo me encontré en esta tesitura de que, bueno, aunque llevaba ya los 4 años de carrera del conservatorio en Asturias, aquí tampoco conocía tanto, yo soy de León, a León tampoco podía desplazarme a hacer entrevistas y hacer precisamente ese trabajo de campo, y bueno, yo de aquella, pues, la música tradicional, la verdad es que me tenía un poco de manía hasta cierto punto, y me encontré con la necesidad de decir, ¿y a qué recurro? ¿A quién puedo recurrir para hacer esas entrevistas que se requerían y que eran obligatorias en el trabajo, más allá de un tema concreto? Y en realidad pues fue a lo que tenía más cerca. Por Jorge había conocido el heavy y por Jorge había conocido a músicos heavy. Yo todavía me acuerdo la primera vez un ensayo con la idea de montar algún concierto, algún bolo, la verdad es que no me acuerdo, y Fugazo me los presentó, y después surgió esta necesidad de hacer un trabajo, y pues aquí recurres. Jorge iba a clase con Pablo, pues, oye, ¿le puedo preguntar a Pablo si sería tan amable de que le pueda hacer una entrevista, pues, con la idea de hacer algo sobre el GEMI en Asturias? Eso de algo sobre el GEMI en Asturias, que bueno, va a ser un trabajo de 50 páginas, que yo acabo siendo, bueno, lo que ya sabéis, de querer tirar del hilo e irse agarrando. Yo jamás pensé que en Asturias hubiese tantos grupos, ni del calado que tenían, ni de la proyección que tenían, y bueno, pues, tirando del hilo, pues es esto de los investigadores. Y se fue alargando, se convirtió en un trabajo sobre la historia y la discografía desde los 80 hasta 2011-2012, que es cuando bueno, finalizaba el libro. El trabajo lo había entregado un par de años antes, con lo cual pues, tenía pues, esos margen de 2 años previos que no incluía el trabajo. Y cuando se lo presenté al profesor, después de notas y todas estas cosas, fue el mismo el que me propuso, oye, ¿por qué esto no lo maquetamos y lo presentas como tesina? La tesina en los antiguos planes de estudio no era un trabajo obligatorio de final de carrera, sino que se hacía para conseguir el grado de licenciatura. Después de tener la licenciatura como tal, había como un peldaño intermedio entre eso y la asunción de investigadora, acceso a doctorado y demás, que era el grado de licenciatura. Y me propuso, es que el trabajo está hecho, es que solo con esto que tienes, lo tienes hecho. Entonces, solo fue remaquetarlo para publicarlo, para presentarlo como tesina. Y surgió un poco así, o sea, casi por casualidad y por una necesidad de clase del curso, y que se acabó convirtiendo, bueno, pues, en lo que ya sabéis. Muy duro, ¿cuánto tiempo te llevó a recopilar todo ese material? Pues la verdad es que sí que fue un trabajo laborioso, porque fue, bueno, pues desde ir buscando en tiendas de viejo, en tu colección, páginas web, para conseguir discos, maquetas, cassettes o otros materiales, hasta pues, ir a la biblioteca de Asturias, a la biblioteca de Fontán, a leer prensa, o sea, páginas, Nueva España, Comercio de Asturias, de todos esos años, ir recopilando artículos donde se hablase de estas cuestiones. Y bueno, y en la propia biblioteca, la verdad es que sí que tienen un archivo bastante importante con algunos discos y con algunas grabaciones pues, destacadas, pues, que son relevantes históricamente incluso. Y después entrevistas, y las entrevistas pues casi fue a entrevistar a una persona y que me pusiese en contacto con otra o con otras de otras bandas, o me hablase de otros grupos que entonces tenía que localizar, tirar mucho de MySpace, Facebook, todo tipo de redes sociales, y dejar la vergüenza en casa y preguntarle a los músicos si podrían contestarme o incluso a los aficionados. Venga. Preguntar. No sé, y de tantos grupos que hay aquí en Asturias, ¿hay alguno que no haya entrado por lo que sea, porque no lo conocieses, porque no quisieron ellos o no sé? A ver, hay muchos que no han entrado, que no entraron en la publicación del libro y que sí estaban en la tesina, y otros que no estaban en la tesina. Más o menos, sí, un poco, digamos, a grandes rasgos. Tuvimos que delimitar. Entonces, yo soy consciente de que hay grupos de géneros más extremos que no están incluidos. Nunca se pretendió que estuviesen incluidos porque acotamos al metal o al metal más, digamos, más central. Todo el core y demás no está incluido, y yo se lo dije desde el principio, no formaba parte del objetivo de la investigación. Es imposible abarcar todos los géneros, igual que no está incluido, digamos, el otro extremo, el hard rock y demás, tampoco. grupo está incluido. Se pueden citar algunas cosas porque de ahí provienen bandas que después sí que han hecho metal o heavy o que sí que sean, digamos, están más vinculadas al género, pero no esas bandas, digamos, en ese desarrollo como tal. Entonces, por una parte está eso. Por otra parte, hay muchas bandas, sobre todo de los 80, incluso de los 90, que no digo, quiero decir que renieguen de lo que hicieron, pero como que para la tesina, incluso sí me contestaron, pero me pidieron explícitamente que no saliera publicado. Entonces, claro, son cuestiones que también tienes que respetar. Y en realidad te están cediendo unos datos, unos materiales, unos archivos que te están diciendo, vale, sí, para tu trabajo, para tu investigación, digamos, académica, estupendo, pero por motivos, y hubo quien me los explicó y quien no, personales o de lo que sea, no querían aparecer, digamos, públicamente en ningún sitio. Con lo cual, igual está citada la banda como tal, en el libro, hablando de la historiografía, pero no está, digamos, esa historia de la banda en concreto o ese desarrollo concreto de la banda, igual ni siquiera aparece en la discografía, digamos, desarrollada. Citada siempre va a estar, pero no desarrollada, con esos datos que me proporcionaron ellos, más allá de los que yo pudiese encontrar por redes sociales, páginas web, prensa o lo que fuera. Y después hubo otros músicos que no se tomaron en serio en ningún momento la investigación y que simplemente fue como en plan, están fotografías o lo que sea en el desván de casa de mi abuela, y es que recuerdo exactamente quién fue el que dijo, esto está en el desván de casa de mi abuela, como tú comprenderás, no voy a ir allí a buscarlos. Y no me voy a, no somos las de las que no me acuerdo y paso de contestarte a nada por eso. Casos los hay, son muchos músicos, son muchos años, hay gente que ya está desvinculada completamente del género. Yo hasta cierto punto lo entiendo. Otra cosa es que es verdad que después cuando salió el libro, hubo quien me escribió y me dijo, es que si hubiéramos sabido que iba a ser para esto y que se iba a acabar publicando, bueno, podemos recurrir también a una de las preguntas que le hicimos a nuestro amigo Sam. ¿Para ti qué se podría cambiar dentro de la educación a los pequeñines por parte de...? Uf, es que yo con eso tengo ciertos problemas, porque doy clase en la universidad a los que van a ser los maestros de música. Yo doy clase de una parte de musicología. Nosotros en el departamento tenemos todas las asignaturas de música de los grados del magisterio de infantil y de primaria. Entonces, yo me harto de intentar que hagan algo más que cantar Noche en Paz. Qué lindo la verdad. O los pajaritos. Sí, entonces llega un momento que es la propia disposición del profesor, los materiales con los que se encuentre. Yo, por ejemplo, esta mañana hubo el taller de Unirock en los que pues, los niños construían sus instrumentos, esos que nosotros académicamente llamamos los cotidianos, porque están hechos con materiales cotidianos, materiales reciclados. Y es lo que les digo, no tenéis una batería, no podéis decirles a los chavales o coger unas cajas de la fotocopiadora y hacer una batería vosotros. Pero eso un profesor... Tan fácil como eso. Y nosotros en la universidad les damos... O sea, yo estoy harta de colocarles tutoriales de instrumentos que he hecho en casa con la niña para que llevarlos a clase y que los vean cómo se puede hacer. Es verdad, perdón, no. Es verdad que en muchos coles ya los hay, ¿eh? Yo he estado... soy tutorizo también en algún práctico, entonces me toca recorrerme coles en Asturias. Y doy fe de que hay colegios en los que ya tienen guitarras, ya tienen batería, en los que sí, tocarán la flauta el día que toca, pero también tocan ukeleles, tocan diversos instrumentos de percusión, con lo cual también depende un poco de lo que el colegio haya destinado al aula de música. Entonces, yo creo que es un conjunto de factores en los que desde la universidad tenemos también nuestra parte de culpa de lo que les estamos enseñando, inculcando, intentando que hagan. Yo intento que mentalizar a los alumnos de que tienen que hacer que sus alumnos escuchen de todo. Tienen que escuchar música pop, clásica, heavy, rock, tradicional, tienen que escuchar de todo, porque no van a poder decir me gusta esto o me gusta lo otro si no conocen. Me parece que es algo fundamental el que tengan la capacidad de decidir qué les gusta o qué no, y si tú deciden que les gusta el reggaetón, pues mira, pero habiendo conocido todo lo que hay, igual si lo conocen ya no les gusta, pero bueno, esa es mi intención. Que hay que conocer, hay que escuchar todo tipo de música para poder decidir qué es lo que les gusta y qué es lo que van después a tener en sus vidas. Y es una edad, son unas edades en las que profesores, si los papis no los hacen en casa, los profesores tendríamos que hacerlo. ¿Y un profesor tiene carta blanca, o sea, a la hora del inicio del curso? A ver, vamos a empezar el curso, ¿qué tal, chavales? Septiembre. Vamos a empezar con la historia del black metal, por decir algo. Sí, pues, se puede, en vez de la flauta y los malditos pajaritos. Eso pues, o le preparan la cuenta al profesor. Sí, sí. A ver, esto es igual, hay un currículum. Vale, tanto en infantil, primaria, secundaria. Hay un currículum. Ahora, que en el currículum, en cualquier etapa, también hay un conocimiento de culturas y estilos musicales. Igual es que los profesores, me da igual, infantil, primaria, secundaria, tampoco tienen ese conocimiento como para poder aplicar. Y me explico, yo antes de estar en la universidad di clase en el conservatorio, en grado medio y en superior, en Oviedo y en Gijón, con lo cual es un terreno que también conozco, pero también di clase en instituto y también di clase en secundaria. En un instituto, nada fácil. Primero y segundo de secundaria. En Asturias, cosa que yo todavía no me entra en la cabeza porque el currículum asturiano es así, pero bueno, no me voy a meter en cosas de política que les tengo bastante, no sé, me da bastante alergia. Pero el segundo de secundaria es historia de la música. ¿Cómo le cuentas a alumnos que no han escuchado en su vida música clásica, que le tienen fobia a la música clásica? ¿Cómo les dices que tienen que en música, la María a la que se va a clase a tocarse las narices, que tienen que estudiar porque es una historia? Y más en un instituto como el que tenía, 6 grupos de segundo de ESO, un instituto que ahora ya está catalogado como difícil desempeño. A mí no me quedó otra que buscar herramientas. Y mi herramienta fue, vamos a buscar otras músicas que acerquen más a los alumnos a eso de la música clásica. Y para mí, ¿cuál era? El rock y el heavy. Entonces yo empecé, música en la antigüedad, Lujuria. Lujuria tiene un tema que se llama Nikal, que tiene un himno, músicas mesopotámicas, etc. Pues vamos a empezar escuchando Lujuria y escuchéis esta que se oye aquí, pues esto es esto. Vamos a estudiar la música en Mesopotamia y la música en la antigüedad. Y vamos avanzando, barroco, clasicismo, hace. Vamos a escuchar, ¿esto qué es? Oye, pues esto que os gusta, ¿no? O sea, es más moderno y tal. Bueno, pues esto que están utilizando, está utilizando Mozart, lo está utilizando Bach, lo está utilizando Beethoven. Y los grupos de rock y heavy han utilizado citas literales a música clásica durante todas las épocas, desde la antigüedad al siglo XX. Yo fue mi herramienta para acercarme a los alumnos, de la que les explicaba la historia de la música, les iba metiendo también conocimientos sobre el heavy o sobre el rock, sobre esas bandas, sobre esos otros géneros, que sabía que no me iba a dar tiempo a llegar a dar las últimas páginas del último tema donde habla de las músicas populares urbanas del siglo XX-XXI. ¿Qué es lo que hacía? Lo iba metiendo antes, haciendo esa comparación, que además me los ganaba y que les iba haciendo escuchar otras cosas. No sé si me explico. Creo que también depende un poco de la intención que le pongamos los profesores. Claro que hay un currículum que te tienes que ceñir a él, evidentemente. Ninguno nos vamos a arriesgar a que venga inspección y nos diga cualquier cosa de que no lo estamos haciendo. Pero hay vías en las que puedes aprovechar para contar otras cosas o para transmitir otras ideas. O sea que con el paso de los años los culpables son los profesores, ¿no? De que esto no evolucione, en una palabra, ¿no? ¿O qué? Yo creo que que se acomodan a lo de siempre, ¿no? Sí, yo creo que sí, somos, ¿no? Todos. O sea, no solo, a ver, es que no está siempre. Los profesores tampoco me parece, porque en cierta medida tienes las manos atadas. Yo creo que es un poco todo, es el conjunto, es que la música cada vez tiene menos peso en la educación, bueno, pues porque vale más todas esas materias ligadas con lo tecnológico o lo económico que realmente produce un rendimiento monetario y no la música. La música o las artes en general no van a producir ese rendimiento monetario inmediato que busca la sociedad hoy en día. Entonces es preferible la educación, dedicarle tiempo a economía, matemáticas, que yo no digo que no tengan que estar, pero que se está perdiendo toda esa cultura y todo ese pensamiento y esa forma de también obligar a los chicos, y ya igual pienso más en secundaria que en primaria, pero también en primaria, a plantearse las cosas, a plantearse qué es lo que les gusta, qué es lo que no les gusta, no dejarse ir en una ola, esto es la marea, todos por el mismo camino, porque es lo que nos están empujando a hacer. Entonces, yo creo que el devenir de la propia educación tendría que ir un poco más allá, pensar, replantearse realmente ese peso de las materias más, digamos, de letras, incluso, si me apuras, porque se está perdiendo, se está perdiendo. O sea, nos vamos a cada vez menos horas de otras asignaturas hasta que acaben desapareciendo. Yo soy muy pesimista en eso y en música, igual que otras tantas materias, me temo que acaben desapareciendo prácticamente del currículo por estas cuestiones, porque lo que pesa realmente es aquello de lo que podemos tener un rendimiento económico inmediato, no lo que nos va a crear como personas o hacer que las personas se planteen las cosas, porque si tú te planteas si esto me gusta o no me gusta, te acabas planteando si esto que están haciendo el político de turno que está en su sitio me gusta o no me gusta, o si está bien o no está bien. Porque están, o sea, y es mi opinión, igual es muy extremista, pero están pretendiendo pues que la sociedad y que todos esos jóvenes se dejen de plantear y de cuestionar las cosas. Y se empieza por el plantearse y cuestionarse pues esa cultura y esos propios gustos. Con eso tengo yo un becario que hace reggaetón, un saludo, Pablo. Que claro, la movida es, tú le dices que violín o un violonchelo, claro, tienes que estudiar 8 años para aprender a tocarlo y luego buscarte 4 colegas con los que te lleves bien para acabar tocando. Este hombre no, las bases ya están hechas porque ya está, o sea, es el tunchu tunchu tunchu para todo y solo tiene que poner una letra y ver si cuela. Claro, eso le lleva 10 minutos, o sea, me refiero, no tiene que estar... Es que es eso, es la cultura de lo inmediato. Yo cuando estaba en el instituto les decía que son la generación TikTok, porque es la generación del minuto. No resisten nada que dure más de un minuto. Si hay que estudiar más de un minuto, no puede ser. Si hay que escuchar algo más de un minuto, perdemos la atención en cualquier momento porque no tienen esa capacidad, no se han acostumbrado, no la han desarrollado. Todo esto, la atención, la capacidad de esfuerzo, la constancia, se desarrolla desde pequeño. Con lo cual, creo que la música no solo nos daría ese conocimiento, sino esas capacidades. Hablamos ahora mucho en educación de las competencias que tienen que adquirir los alumnos, las capacidades que tienen que... En la educación tiene que enfocarse más a ese desarrollo de que sean ellos mismos los que generen su propio conocimiento. Sí, pero es que igual su propio conocimiento se genera cuando les hemos ayudado a generar esa capacidad de esfuerzo y de concentración, de responsabilidad, que precisamente es lo que no estamos desarrollando. Y aparte de tu trabajo de todos los días, como nos acabas de explicar, también estás metida dentro de los AMAS. ¿Cómo has llegado al mundo de los AMAS y qué responsabilidades acarrea, qué tiene de positivo, qué tiene de negativo? ¿Las críticas te afectan? ¿Qué nos cuentas? A ver, muchas cosas. Llegué a los AMAS por el mismo. Además, bueno, yo es que todas estas cosas un poco son por casualidades de la vida, ¿no? Estaba esperando para algo, alguna reunión de la universidad o algo así. Me había ido a tomar un café y estaban en la mesa de al lado Juan Carlos y David Cerda. Y yo con el libro del Incuadro. Y de esto de... yo me acuerdo ni cómo, acabamos hablando y me acabaron... viendo ir por primera vez a la gala de los AMAS. Al principio solo como público y bueno, pues en algún momento sí que se me pidió alguna opinión de algo, pero un poco, bueno, así en la distancia, vamos a decir. Y poco a poco pues fui entrando, primero pues colaborando como el jurado en esas nominaciones, como jurado en GestiAMAS, ahora ya vamos a ocultarlo. Y después, bueno, pues eso, haciéndome cargo del anuario, cosas buenas y cosas malas, no sé, no puede decir guapo que me tiene que sentir. No lleva más que disgustos la prueba. Eso sí que peco, igual un poco de académica y tal, y se empiezo a dar mucho la lata para el quinto de diciembre, quiero votador. Para no sé qué fecha no quiero, si me leo todos los artículos, les digo, oye, mira, cambiamos aquí, procuro no tocarlos mucho, ¿verdad? O sea, solo es más bien, pues igual alguna cuestión de unificar estilos en todos los artículos, cuestiones así. Y fue así como llegué a los AMAS y como he ido poco a poco, pues... Y facilitando el trabajo a una como tú que haga una tesis dentro de 30 años. ¿Tendrá ahí el anuario para ir mirando? A ver, que estoy intentando que alguna alumno o alumna de musicología pues haga por lo menos un CFG sobre premios AMAS o sobre los premios de la música asturiana, los concursos de música asturiana, en Asturias, ¿vale? Y así. Las críticas. Bueno, a ver, yo reconozco que a veces que me afecto. No sé si afectarme de hacerme daño, que alguna vez sí, pero ha llegado un momento que es que tengo la conciencia muy tranquila, soy muy académica, soy muy objetiva y cuando tengo que estar en una semifinal o en una final y o propongo a alguien en premios AMAS, que en realidad igual es lo que yo propongo y después no sale nominado ni de lejos, pero sé que lo hago por unos motivos concretos. Y eso es algo que creo que también me viene de la formación de conservatorio y de haber pasado por concursos o por certámenes instrumentales y haber estado del otro lado. Es decir, evalúo unos criterios y soy muy objetiva y yo se lo digo siempre, bueno, y a quien me ha preguntado alguna vez, que me pregunte, el músico que no esté de acuerdo, el grupo que no esté de acuerdo con el resultado, que me pregunte. Que yo no tengo ningún problema sin explicarles por qué este sí, por qué este no, o por qué las cosas son de una forma y no de otra. Creo que es algo que sí se consigue en premios AMAS, que sea todo muy objetivo, tanto los que salen nominados para hacer votaciones del público como en GestiAMAS, los grupos que son seleccionados y los que posteriormente le pasan al final. Con lo cual, llega un momento que esas críticas que en un principio te pueden hacer daño, después te enfadan, llega un momento que dices tú, que me lo digan. Que me lo digan, porque yo lo siento, pero he tenido amigos en una semifinal que no les ha salido el concierto, que ese día no, si no era su día, han pasado otros. Y hay que ser objetivo. Entonces, si se te olvida la letra un día, que a todos nos puede pasar, si no vas a tiempo, si desafinas y otro lo hace mejor, Es que no hay... O sea que según tú, dentro de los AMAS o dentro de cualquier tipo de concurso, no hay ni enchufismos ni... Ni dedo, ¿no? Claro, ¿qué nos vas a decir? ¿Nos vas a decir...? No, y si lo hubiera, no tendría problema de verdad en decirlo, pero en los que estoy y en los que he estado, también estuve un año en la Metapate, puedo decir, pero pongo la mano en el juego y que no lo sabe. Pues seguramente mucha gente, de la gente que anduvo en concursos, piensa lo contrario. Que no digo que haya razón por una parte o por otra, pero... No. Y... O mucha gente muchas veces de un nominado que está 5 años nominado y al final, hostia, que sí, que al final que te tocó, macho, pero había otro fenómeno que tal y cual y... Yo sinceramente, mi opinión personal es que los concursos huelen mal. O sea, lo digo. 100% perfecto. Por supuesto. ¿Cómo los 4 que están nominados en premios AMAS llegan a ser esos 4 y otros 4? Es matemática pura. ¿Vale? Son más de 180 personas del jurado las que proponen sus nominados y las 4 nominaciones que más se repiten en cada categoría son las que pasan. Es una cuestión matemática. Un Excel y se acabó. Ahí no podemos meter mano a nadie. Y mayor prueba, creo que Juanjo sabe el ejemplo. Mayor prueba no la tenéis. Si estuviese soñando, ¿tú crees que después de tener yo grabados más de 20 discos colaborando como chelista, desde haber trabajado con RTV, con muchas bandas de Asturias y de fuera de Asturias, no iba a haber estado, no me iba a haber nominado yo a mí misma? Gente, como instrumentos, si estuviese amañado no estaría. Sería muy descarado, ¿eh? Sería muy descarado. Pero podría ser. Porque yo llevo, digamos, públicamente, como coordinadora de premios AMAS, 5 años, 4. Lo podría haber hecho perfectamente si estuviese mañana. Me gustaría mucho escuchar, que seguramente que entre el público hay gente que estuvo en algún concurso, me gustaría escuchar. Yo recuerdo cuando empezaron los premios AMAS, los primeros años, había crítica por parte del sector del metal extremo. Recuerdo algunas críticas mordazas. Y luego, con el paso de los años, resulta que hay un sector del metal extremo que tiene un malas en casa. A mí tenemos, por ejemplo, a Dani, que siendo vocalista de metal extremo, ganó el premio AMAS a mejor voz el año pasado. Con lo cual, yo creo que todo, o sea, las críticas al final se caen por sí solas. Cuando una cosa se hace razonable que tenemos, es como nosotros el año pasado con la Metalate, los que lo hacían eran asturianos, ganaron la banda asturiana y estaba todo mañana. Y fue a Neuro a Baja. Y a Neuro y a Baja a Baja y se fue todo. Entonces, pues bueno, al final las cosas, campos y escuelas y las críticas. Yo estoy bastante bien. Es por eso, porque es lo que decía, que cuando haces las cosas objetivas, cuando tienes unos criterios, pues de puesta en escena, de coordinación, de afinación, de presentación, y vas mirando qué es lo que cumple, qué es lo que no cumple, o vas puntuando cada uno de esos criterios, es que a ti mismo te puede sorprender cuando llegas al final y has evaluado cada uno de los criterios de todas las bandas que has escuchado y haces la suma y dices, joder, pues yo estos que a priori me podían haber parecido que iban a ser los que pasaban, después cuando me he puesto a calificarles, a evaluarles, pues igual no. Yo no es la primera vez que voy a una semifinal o a algún evento, a uno de estos concursos en concreto, que voy pensando, están estas bandas, 4, 5, 6, 8, van a ganar esto. Y después soy yo la que no les voto. Porque no ha sido su día. Porque yo voto o califico lo que veo en el escenario, que es lo que tenemos. Entonces, yo por otros concursos no puedo poner la mano en el fuego. Por otros premios no puedo poner la mano en el fuego. En los que estoy, sí. Y yo, de verdad que procuro, y vamos, y además, todavía Juanjo os lo puede decir, como voy con esas pinzas, voy de puntar, ¿no? Para ir puntuando cada criterio y procuro hacerlo así, porque me parece que además es lo más honesto. Y que además, hablando ya de las críticas y de que te puedan decir algo, tú tienes eso. Entonces llega un momento que si alguien te viene a reclamar, no sé, de formación profesional, yo los exámenes son todos puestos para que el que reclame, decirle, mira, tienes esto aquí. Entonces, también igual un poco parte de esa forma de ver las cosas, igual sí, más académica, más no lo sé. Sí, pero yo creo que lo que había que hacer, a ver, yo opino como Larry también, yo creo que al final cada uno acaba donde tiene que llegar, pero yo sinceramente a los que critican los concursos, todo esto, yo les diría, el año que viene te pones tú de jurado y seguramente te vayan a criticar también. Sí, yo creo que sería una solución porque... Pero bueno, se iba a criticar siempre. Yo creo que era una guerra que no se va a acabar nunca. En eso te puedo asegurar que algunos... Te acabo diciendo unos no. Que se pongan más rojos. Porque si no, claro. Sí, sí, muy fácil. Pero yo creo que es una guerra que va a durar siempre. Cuando haya un concurso siempre se va a quejar a alguien. Siempre. No hay una relación 100% perfecta para nada. Si el concurso... concurso premios los otorga directamente un jurado, mal, porque el jurado está fallado. Si son por votación popular, mal, porque el que va a pasar es el que tiene más seguidores en Facebook o en redes sociales. Si es porque es más quien está más tiempo haciendo el pilo, pues también para uno correrá los segundos más rápido y para otro más lento. No hay una fórmula perfecta. Con lo cual, yo creo que lo importante es ser honesto y hacerlo todo de la forma más objetiva y con unos criterios claros. Y a partir de ahí, criticar las valores. A las valores. Siempre. Nos estoy terminando porque tenemos más invitados. Empezamos yo presentándote diciendo que te conocía como hace como 10 años. ¿Cómo te ves tú dentro de otros 10 años? Mira, más vieja, igual con canas, no sé si se verá, pero seguro, pero de más vieja fijo, posiblemente no terminando, porque voy a luchar, va creciendo, va pasando a los esa capacidad para ser menos tolerante con ciertas cosas. Yo espero que con plazo consolidado. Tampoco pido más, o sea, que me dejes como estoy. Y ya. Pues, no sé, se ha quedado el público que he preguntado, porque antes teníamos a San invitado y no he preguntado a los públicos de alguien que he preguntado. Si alguien que tenga alguna cuestión que quisiera hacer llegar a la Julia, es el momento. Venga, no ser tímidos o tímidas. Yo tengo una, yo. Si llega una joven incauta y quiere que le tutorices un trabajo fin de grado sobre el reggaetón en los 90. Venga. Es que hay compañeros en la universidad que se dedican a eso. Buena respuesta. Es que ya se me ha dado. Entonces, a ver, yo tengo un grupo de investigación que hasta ahora era mi tema de tesis. Es un compositor de la generación del 27, mucho análisis musical. Entonces, mi grupo de investigación, en el que están los catedráticos de la universidad, pues era pues, música, sobre todo española, del 19. Es verdad que en esta última renovación de proyectos de investigación, precisamente para dar cabida a que yo pueda seguir investigando y seguir trabajando en el GEBI, el grupo de investigación ha tenido a bien abrir el campo de la propuesta del proyecto, lo ha aprobado el Ministerio y se ha incluido estos otros géneros. Pero claro, se me ha incluido pues, para que yo pueda hacer siglo XXI, heavy, ya. Ya. Lo digo totalmente sin, o sea, de forma muy sincera. Hay otros profesores en la universidad que su campo de investigación son esas otras músicas populares urbanas, que es como se denomina hoy en día, que están haciendo investigaciones sobre, o dirigiendo tesis sobre capó, sobre... Yo creo que hay algo ya sobre el reggaetón que se está haciendo. Sí, pero es lo que hay, o sea, también tampoco vamos a hablar de unas vestiduras. En la universidad anglosajona y estadounidense se estaban haciendo investigación sobre el heavy metal 30 años y nosotros llevamos... Bueno, pero eso es música. Bueno, pero investigarlo hay que investigarlo, sí, para analizarlo y decir esto... El que no conoce su historia está condenado a repetirlo, por eso hay que conocer el reggaetón. Entonces, igual que hay otros profesores que son especialistas en música tradicional, en etnomusicología, música iberoamericana, creo que cada uno tenemos nuestro campo o nuestros campos de investigación y a mí se me viene un alumno a preguntarme si puedo dirigir una tesis sobre un tema así, muy amablemente te voy a dirigir a otros. Pues nada, Julia, muchas gracias. Ah, no, yo creo que aprovecha. Una pregunta. ¿Y tú qué piensas que se debe? ¿A falta de recursos? ¿A falta de que se estudien esos temas? ¿Te disponéis de un presupuesto especialmente dedicado a temas de investigación? A ver, bueno, el cómo funciona un grupo de investigación es bastante complicado, ¿vale? Pero ahora mismo, ¿por qué no se han estudiado estos temas antes? Pues en realidad, porque igual no había gente que se dedicase a ello de una forma tan clara. Incluso igual hasta por propia trayectoria de las investigaciones de musicología. De hecho, han empezado antes los estudios sociológicos para analizar un montón de cosas alrededor de estos temas que estudios sobre el GEI. De hecho, a mí me llama mucho la atención porque cuando yo estaba haciendo la tesina, ya había quien quería hacer una investigación sobre el género en el GEI, en la estudio. Y era como, sí, pero vamos a ver, yo debo ser un poco corta de mente porque en mi cabeza no entra que vayamos a hacer sobre un estudio sobre cualquier ámbito sociológico en un género, en un estilo, en una época, sin conocer lo que hay en esa época. Primero habrá que conocer lo que hay para después decir, la mujer no aparece por ningún lado. Claro, cuando yo hice la publicación y en algún congreso que llevé algún tema y me empezaban a preguntar y yo les decía, pues mira, es que sí que hay grupos en los que hay mujeres, pero es que además detrás del grupo, por lo menos en los estudiantes, siempre ha habido mujeres con un papel importante para esa banda. Claro, se quedaban como, ah, sí, pero lo hay. Pero, a ver, Alma Cándida, ¿cómo vas a hacerme un estudio sobre cualquier aspecto evaluar o reflexionar desde el punto de vista sociológico o incluso antropológico sobre estos temas si no sabes lo que hay? ¿Pero por qué hay tantas bandas? Oye, chico, pero es que las bandas las hay. Claro, no me puedes analizar algo sin saber ni siquiera sobre qué vas a analizar. Y yo creo que ese es el error. Y ese es el error que se está dando mucho en los estudios superiores. El querer, incluso yo me he encontrado como profesora de Historia de la Música, del clasicismo y romanticismo, que son las épocas que me ha tocado dar, ver que una vía docente venía encaminada a que analizase el papel de la mujer en el clasicismo, en el romanticismo, o la influencia de clases sociales, o de... Pues sí, pero yo me encuentro con los alumnos que en tercero de carrera, que es donde está esta asignatura, no saben ni qué formas musicales había, ni qué compositores estaban, ni cuáles eran los géneros musicales. Para analizarlos no primero habrá que conocerlos. Y yo creo que es un poco el error que hemos cometido en la investigación, sobre todo en esto que llamamos como las músicas populares urbanas. Sí se están analizando, sí se están estudiando, no ha habido esos estudios y no se han proyectado, porque en realidad fuentes de financiación en letras, estamos en lo mismo, no las hay. Nosotros los congresos a los que vamos nos los pagamos nosotros, mientras que los de matemáticas les pagan el congreso, el hotel, el viaje, casi hasta el aire que vayan a respirar. Pero si los proyectos de investigación tienen una cantidad para el proyecto y casi un poco independientemente de qué es lo que vayan a investigar en algunos casos. Pero como digo, cada proyecto se dedica a una cosa. Muchísimas gracias, señorita Martínez Lombón. Un fuerte aplauso para ella. Feliz, venga. Por estas clases magistrales, me cago en 10. Venga, seguimos con un poco de música y continuamos con nuestro siguiente invitado o invitados. Pues nada, vamos a pinchar un tema de Luisas. Vamos a pasar también a Luisas. Y pasamos a la siguiente entrevista. Bueno, vamos con los últimos invitados del programa. Los que estén fumando, venga, que vengan para acá. Venga. Fumadores, para adentro. Bueno, vamos a presentar a Sebi y a Manuel, que son nuestros últimos protagonistas. Gente de aquí, de Puerto de Vega, ya los conocéis. Y un fuerte aplauso a los que estáis aquí. Habitual veros tanto en el tributo como en el Perversiones, y yo me fijé este año en el Perversiones que había un instrumento muy, muy guapo, pero me llamó mucho la atención, no sé, el contrabajo. Bueno, tendría que hablar de si lo toca, pero no, evidentemente no tengo ni idea. Es el contrabajo de mi padre, que tiene muchos años, es del año 62. Ese instrumento desapareció en una época donde ellos ensayaban, era el casino, y bueno, la banda se fue deshaciendo y quedó allí. Y cuando lo fue a recoger, desapareció. Entonces yo cantaba en un grupo y tocábamos aquí en el parque. Y un compañero del padre, de la orquesta, de Transfuso. Aquel contrabajo que tenías tú, aquella clavijera, ¿podrás dármela? Y dice, mira, mi contrabajo desapareció. O me lo robaron, o no sé qué fue. Y oyó una voz de él, dijo, no desapareció, lo tengo yo. Apareció el contrabajo, lo fuimos a buscar, pues lo recuperamos, pero lo recuperamos. Y lo arregló en un restaurante donde limó de otras clavijeras, porque estaba tantísimo tiempo abandonado, como quiera, estaba todas sus soltó poco a poco y sonó. Lo hizo sonar él antes de morir y fue, yo creo, aquel día que... Eso no fue. Y subió, y la cara de felicidad de volver a escuchar a tu trabajo es que no tiene precio. Yo creo que fue el mayor regalo verlo otra vez sonar y verlo así. Y si llega a verlo con el nieto, ya yo creo que no hay dinero para eso. No, seguro. ¿Y tú qué? Cuéntanos, ¿cómo empezaste en esta historia? Acabas de hablar de que tuviste un grupo, que ensayabas, ¿cómo...? Yo era de un grupo que se llamaba Kenson, que se tuvo Kenson, que por motivos de salud se deshizo y nada, fue un espectáculo, porque mi marido me regaló un ampli, un micrófono y dijeron que era probado, y ahí fue. O sea que es algo autodidacta, ¿no? ¿Tienes alguna formación musical? No, nada. Tú en delante de un espejo, ¿no? Yo no, delante de un espejo, mientras hago las cosas en casa. Y ya está, y cuando plancho. Eso es una de las cosas que suelo seguir haciendo. Alguna, muchas, pero alguna sí, cuando plancho te va a ir a la libretina y el boli y vas a ir a una canción. Y así vivo a mi padre, ¿no? ¡Onda! ¡Qué bonito! ¿No te acuerdas de nada de ella? ¿Te acuerdas de la letra? Sí, ¿no? ¿De la letra? Sí. Sí, bueno, no lo del estribillo, más grande. Bueno, pues cuéntanos un poco. Sí, queremos. Para eso está, ¿no? Sí, queremos. ¿Quién pudiera dar marcha atrás y poder aprovechar solo quien un momento más para poderte abrazar? Mira, gente, puedo ver un verde mar y un cielo azul, una de luz donde habita tu ser. Mira, gente, puedo ver un verde mar y un cielo azul, una de luz donde habitas tú. Bueno, Sebi, ¿qué hiciste? ¿Cuál fue la fórmula que utilizaste para que este chaval no se nos perdiera en el reggaetón o toda esa cosa que hay por ahí, rara, que escuche música buena y esas cosas? En casa siempre escuchamos música toda la vida, ya en casa de mis padres, mi hermano era adicto a comprar. Desde clásica hasta una bailarina que toca un radio y yo también. Pero lo que más me llama es el estos ojos. Es la ocupación. Manuel, ¿cuáles son los primeros recuerdos que tienes tú de la música, de aquella primera canción que recuerdas de crío? Estaba sonando Fito o igual de repente cambiaba el género de todo y ponía un padre mecánica o bueno, y comprando un poco la cosa y ahora es prácticamente lo que escucho es todo rock y metal y todo. Hay gente que hace las cosas bien, hay que saber educar, ¿eh? ¿Viste? ¿Y tus amigos no te influenciaron en el colegio? ¿No recuerdas cuando eras chiquitín que otros amigos tuyos que escucharan otros tipos de música y no te, tú seguiste por tu camino, ¿no? Ellos ponían una música y evidentemente la escuchaba porque es, al final dentro de eso, de lo que es la juventud, no es el género más escuchado precisamente. Cuando les pongo a un poco más extremo, desde ya se hace la meta por ahí, igual sí que me mando un poco más por culo, pero de pequeño, más de menos, sí, ellos escuchaban igual algo de hip hop, algo de pop, flash, y de hecho sigue escuchando el día de hoy, reggaetón, que no queda otra que escucharlo al final. Pero no, sí, como yo llegaba a casa, como en los cascos, ponía el móvil con el altavoz con un chavo y música, no sé, y el rock y metal y de todo. Qué buen trabajo. Chevy, son famosos tus bizcochos. Aquí, sinceramente. Si te hemos invitado principalmente fue por tus bizcochos. Sí, luego sí, aparte. Sí. Yo quería preparar la, quería preparar la entrevista y decía, yo no la conozco, contadme cosas de ella para poder preguntar algo. Tú pregúntala por los bizcochos. ¿Qué tipo de bizcocho? ¿El 321 de limón? El 321 no falla, ¿no? ¿Evoluciona algún año? ¿Añades...? No, el único que le he hecho es humo de naranja y para el de la naranja. Es y aceite de oliva. Y sobre todo mucho amor, ¿no? Mucho amor. ¿Vais un momento? Pero la vida en los ensayos. Sobre todas esas horas que ya llevas, porque sé cuánto tiempo esperando y toca un pedacito de mi coche. Es una vida, pero bueno, es algo, es clásico. ¿Cómo es la sensación de tocar con tu hijo en el escenario? Eso es indescriptible, ¿no? Sí, de... sí. Puedes tocar, tocas con gente maravillosa, increíble, y cada sepas mucho, sepas poco, yo cuando soy una aficionada, no tengo ni idea, tengo solo lo que me sale y punto. Pero claro, tocas con él, hablo bien, hablo mal, a veces que digo, no, no me así, pero. Es un orgullo, poder compartir esto. ¿Y al padre y al hermano no hay manera de convencerlos ahí de que se unan a coros o un tambor ahí? No, vale más que no. Joder, estaría bien toda la familia y tal, los bizcocho family. Ahora parece que va entonando algo mejor, pero sabíamos que también te ganaba con la letra, porque la letra sabía las cosas, pero entonar no me parece una cosa. Y el padre, digo, le voy a ser que le voy a decir más que nada, va a contar el libro. Mientras planchas o haces bizcochos, ¿qué es lo que más te gusta cantar? ¿Qué cantante, grupo es tu favorito? Favorito, pues yo creo que quien más me gusta cantar es a la cosa, pues, y bueno, a mí me gusta cualquier cosa, yo empiezo a cantar desde rancheras hasta. Me gusta cantar de cualquier cosa que se ve, pero sí, a la cosa es Sabina. Sabina me encanta. Uh-huh. Mi ilusión sería cantar una de los amigos, no sé cómo. Va a ser que no. A ver, tan extremo, tan extremo como este, no, pero bueno, me gusta, no tengo problema. Por escuchar cada momento tiene su momento de música. Claro. Y Manuel, nos decías antes que te gusta todo tipo de música, bueno, de rock, de metal, de. Pero ¿con qué clase de música te sientes más a gusto tocando? Tocando. Tocando con metal, por ejemplo. pasado tocamos una canción de Deftones, que es un metal. Tocamos Mayo Monsanto, y la verdad que me prestó luego con una guitarra. La solista se ve a mí que complicada, así que las rítmicas, que son un poco lo que llevo. Metallica, eso, Maiden, clásica, pues vaya. Bueno, y hago la pregunta al contrario. ¿Qué sensación es para ti tocar con tu madre? ¿Cómo te un poco de corte, o mamá, no? ¿Orgulloso? Corte ninguno, yo soy al final. Es mi madre, se lo tengo en casa. No, ya me gusta. ¿Haces bizcochos tú? Sí. Tortitas, pizzas, pero no. Y bueno, igual los de fuera solo conocen Unirock por el sábado del festival y tal, pero vosotros que sois de aquí además, hay muchos más días, porque hay que ir a ensayar las canciones antes de tocarlas, los festivales empiezan antes, hay varios días de Unirock en Puerto Vega, ¿no? Sí. Aparte de, obviamente, el festival, también presentamos antes en Perversiones, o se hizo, fue el año pasado, me parece, el tributo de Mercada, hay la parte de Unirock, hay un montón de veces. Todos brutales, o sea, yo sí, siempre que puedo, si no tengo algún partido, si tengo ninguna cosa que me impida, estoy ahí en primera fila y dándolo todo si puedo. Sí, ¿una cosa más? Vamos a tiempo. Bueno, volvemos a Sebi, a ver qué pasa. Sebi, cuéntanos. ¿Qué música empezaste? O sea, ¿qué discos recuerdas tú de pequeña que te haya marcado? Cuando lo escuchabas tú de chavalina y tal, aquellos que decías tú, coño, esto es lo que me gusta a mí, al margen de todo lo que escuchabas por parte de tus padres y tal, ¿tendrás el recuerdo de algún disco o...? No, era el conjunto en general, ¿no? A ver, antes lo que tenías en la tele era un VHS, un poco más, de aquí no tenías tampoco mucho donde poder ir a comprar, era lo que hablábamos antes en el, ¿cómo se llamaba? La revista. ¿Tipo? ¿Qué se veía? El Discoplado. Y era lo que había luz, no sé si se veía. Y al mercado de Luarca y el de Navia, ¿no? También había, que el otro día hablaba con... No se sabía mucho, en casa no había coche tampoco. Ah, claro. Entonces no... Tenía coche, pero no me gustaba mucho. Ah, claro. Entonces no... Pero éramos felices aquí. Sí, no te puedo decir así que me marcara o nada. Y personalmente, ¿tú qué le puedes decir a toda esta gente guapa que hace posible el Unirock? Que no se puede decir, son los flores. No, claro. La verdad que el trabajo que tiene detrás, todo lo que hace es un currazo. No sé, yo no sé si se llega a valorar, yo sí lo valoro, pero no sé si se llega a valorar todo lo que hacen, pero el trabajo es complicado. Y yo creo que el pueblo responde, porque incluso mi madre, que tiene 81 años, ya te hace un cargo. ¿Dónde vas a tocar mañana? ¿Cómo te vas a hacer? No, no me gusta, me voy a ir a verlo porque yo lo pienso, lo de las calles yo lo pienso. Ya cada vez, con su edad y su vaso de caña en caña, porque no lo pierde. O sea que el trabajo que hacen es, que preguntabais antes, que queda dentro, unir familias. Sobre todo con familia, dejar que las familias actuemos en un escenario que a lo mejor de otra manera no lo podríamos hacer, para que formemos un grupo. Y eso es lo que es. hacer un poco de escuela, ¿no? Y que vayan las generaciones venideras dando el relevo a estos chavalones que tanto luchan por ello, ¿no? Claro. Ya le va a poner música de esta. Claro. Yo, como muchos de los que a lo mejor estamos aquí, te conocemos de verte cantar en el Unirock, en el tributo. Yo no te conocía de nada y a mí siempre me sorprendía la capacidad que tenías de primero, bueno, no, una ranchera no, pero cambiar siempre los registros, nos cantabas distintas canciones. ¿Nunca te planteaste presentarte un concurso tipo La Voz, estas cosas? ¿No? ¿Seguro? Pero los nervios se aparcan con un poco de... De Jagger, ¿no? Sí, de Jagger o de lo que sea. No, es que de verdad, porque a mí me llamaba mucho la atención, pues eso, la cantidad de registros que podías tener y sobre todo cómo lo vives, que eso es, yo creo que casi un 80% de cómo uno defiende una canción. Entonces, por eso me llamaba la atención. Dije, bueno, esta chica igual a lo mejor se presentó en algún concurso. No. Ni tampoco te lo planteas. No. Y veo los concursos en la tele, a ver, no te lo planteas, es un debería de ahí, pero no. Pero no porque tienes algo detrás, una familia que dices no quiero cambiar todo esto, o no porque tú no te ves. No me veo yo por ahí. Soy un cuadro bueno. Y yo soy de aquí. Para mí hacer esto ya es lo más. Ya, yo creo que cuando vas a esos concursos ya te, no sé cómo explicar, te organizan la vida de tal manera que ya no es tu vida, ya no eres tú, no es, no sé si me explico. Y yo soy feliz como soy. Y creo que si me presento a un concurso de esos, te cambian, no lo sé. Tuve la oportunidad de pequeña, me quería llevar a Madrid, pero mis padres no me dejaron y aceptaron. Yo lo veo desde mi punto de vista, no lo sé. No lo sé. Demasiada humildad, me parece. Sí, es muy humilde, porque ya te digo, yo te conozco solo del tributo y es que a mí me flipas, de verdad, por eso, porque te veo en un sitio y cantas una cosa, te veo en otro sitio y cantas otra, y cantas, o sea, no es una cosa de voy a coger un micro ahí como si me pongo yo, vamos. Pero por eso me llama la atención, y si de pequeña ya te dijeron, esta nena valía, pues es una pena. Es una pena. Bueno, y tienes aquí al heredero o a la heredera, que igual a lo mejor... La heredera no sé. Bueno. Bueno. Sí, como padre. Y somos felices. Bueno. Pues nada, tenemos que ir concluyendo porque ya estamos on time. Gracias, Evi. Gracias, Manuel. Gracias. Y bueno, nada, mañana os vemos en el tributo y disfrutaremos con vosotros. Un aplauso enorme, por favor. ¿Cierras tú? Una edición y ahora. Pues vamos a. Ponemos primero el tema y luego despedimos. Vale, pues nada, vamos a poner un tema de Dixebra, que son el cabeza de cartel de mañana, y luego hacemos la despedida. Cuando marchó de la braña, que rezo el verdón de Asturias, yo rezo en flor castellana, que me queden sin paisanos que me entonen la tonada. ¡Y arriba! Yo creo que es organizándose, movilizándose y metiendo ese miedo en el cuerpo de que ellos quiten realmente el poder. Con Last Days of Eden de fondo y os dejo con la voz. Se acabó, lamentablemente, otro año más, otro maravilloso año más aquí en Puerto de Vega. Muchísimas gracias a todos los que habéis asistido, a todos los que nos están viendo desde cualquier parte del mundo, por supuesto a Unirock. Gracias de Maitane, de Larry, de Ferre, de Juan y a Luis por el sonido. Gracias, Luis. Y hasta el año que viene. Os queremos. Adiós. Gracias a todos y a todas. Gracias. Gracias.